así yo canto mi son guajiro cubano. Así yo canto mi son guajiro cubano. Soy del campo con orgullo, soy guajiro, soy sincero, quiero a mi Cuba querida. Así yo canto mi son guajiro cubano. Así yo canto mi son guajiro cubano. Bendita sea la tierra y el suelo donde nací, donde lucha el Amaceo y nuestro apóstol Martín. Porque en ella yo nací, con todos y para todos, como lo soñó Martí. Oye mi son, guajiro, oye mi son, cubano. Mi cantaré para ti, caramba, preciosa, preciosa y linda cubana. Mi cantaré para ti, preciosa y linda cubana. Yo me muero mañana, caramba, tú te acordarás de mí. Oye mi son, guajiro, oye mi son, cubano. Oye mi son,